sentimiento. Si no estás de ese lado, estás desterrado. Mira cómo son las cosas cuando empieza a quemar el mango. Te piden la comida para saciar la sed. Mala sed, me caiga muerto. ¿A qué vivir esos tiempos? No quiero andarme cuidando. ¿Con qué carajón hablando? Parece que ese mal quiere volver. Parece que ese mal quiere volver. ¿Sabes qué tal, Jesús? Ayúdame una noticia a tomar. Uma juíza, era tão engraçada, uma filha engraçada, que filha da mãe, é chamada Barubudubudia, agora lembrei, Barubudubudia, descendente dos Burubudia, do África Central. Sabe que seus falhos serão tão festejados, mas tão festejados, que o mais destacado da sociedade argentina, você acredita? Se reunia para homenageá-lo na televisão. Nossa mãe do céu, que incrível, incrível, agora. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía. No puedo contener la risa, lo voy a contener igual. Buenas tardes, Ferreiro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Bianchi? Espere, voy a utilizar el término correcto. Qué mala que es. No, chicos, para nada. ¿Cuánta compañero? Maldad hay en los hombres, decía el pato, sí. El pato Larralde. Y varios más, ¿no? Y bueno, hay que disfrutar algunos momentos épicos. Lo más sorprendente es que, no acá lo más sorprendente, pero me parece que es lo como que, bueno, tan mal no está la gente que está en ese video viejísimo de este programa de televisión del gran maestro Tato Bores, que lo conducía. Hay gente del espectáculo que hoy sigue manteniendo al menos la línea pejotista, digamos. Está Solita Silveira, está Horacio, sí. Fontova, es toda está, gente está leirá, que leirá sigue Grandinetti. Sí, igual hay que, Grandinetti. Hay toda que, gente hay que marcar la diferencia impecable. De que la jueza que hoy está interviniendo el PJ, Servini de Cubría, y poniendo al nefasto Barrio Nuevo al frente de él como interventor, en este momento acallaba uno de los programas, censuraba uno de los monólogos que estaba por sacar Tato Bores, como lo hacía semana a semana en su programa. Y bueno, todo el arco periodístico, artístico, creo que en ese momento era Canal 13 o Telefe. No, me parece que era Canal 13. Sí. Sí, sí. Sí, creo que era Canal 13. Hay algunas caras. Sí, es Canal 13 porque sí. Está. La todavía Nobel y conductora de programas de la tarde, María Laura Clarinete Santillán. Exactamente, está Santillán. Estaba Pinti también. Estaba me Pinti. Víctor Humo Morales. Estaba Víctor Hugo, Fernando Bravo. Oh. Por eso digo que son todos, mantuvieron la línea impecablemente pejotista, digamos. Sí, sí, Fernando Bravo no. No, pero Fernando Bravo bueno, con Víctor Hugo. Hay algunos errores. María Laura Santillán, ¿no? con Víctor Hugo. Pero bueno. Hay varios que ahí estaban para hacer otro lado. Pero tiene que ver porque trabajaban en Canal 13. Me pareció ver ahí por atrás, que hablaría de una coherencia histórica, un pasamontaña que en un momento como que es sacado y aparece la cara de Nicolás Repetto. No. Sí. Claro, eran si épocas o sea, si nos ponemos a observar bien, yo te digo que se ve el pasamontaña. Va muy rápido. Esa fue la época en que el joven Repetto, que tuvo la suerte de que los muchachos de la Noticia Rebelde le den un lugar como como bueno, como, como pata joven de la, de la mesa de ese gran programa que fue la noticia Rebelde, histórico programa, aquí Canal 13 lo coopta para que haga uno de sus programas, que creo que fue el único que tuvo, bueno, un relativo éxito comercial, ¿no? Después. Exactamente, exactamente. Fue, bueno, Sábado Bus, después de muchos años, le fue un poquito bien la primera temporada, después Nico Fracaso Repeto, ahí estaba joven todavía, con más pelo que su hermano, Andrés Repeto, y bueno, y saliendo a bancar ahí a Tato Bores, que bueno, ya le digo, hasta bueno, está Spinetta. Está Spinetta. El arco sí, es enorme. Sí, sí. ¿No? Sí, gigantesco, gigantesco. Un Nobel Julián Weitz, que todavía sí, no era padre, no sabía que no. Su hijo iba a ser malabarista, y conducía al Agujerito Sin Fin en esa época. Sí, exactamente. ¡Oh! Ahí atrás, no, entre las sombras. No, pero usted ahí acaba de parar. Es una foto tremenda esa. Es una foto tremenda. Lástima que no estamos en formato Vorterix. No, es increíble esta foto, ¿eh? Esta foto es para la posterioridad. Acaba de poner pausa en un lugar que se ve. Al frente, China Zorrilla quedó paralizada en la foto. Al lado, hombro con hombro, la joven Juana Molina. Exactamente, muy joven. Juana y sus hermanas, ¿eh? Claro, claro. Juana y sus hermanas. Después a la izquierda de China y detrás, pegado, como si le estuviera hablando a la oreja, susurrándole algo, el señor Norberto Napolitano, Papo. También muy joven. Sí, sí, sí. Épocas, bueno, en las que se jactaba de ciertos abusos con mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Pobre Papo, ¿dónde estaría hoy si siguiera? Si siguieran vía, ¿no? Sí. Lo estarían escrachando por todos lados las pibas. Exactamente. Y después. Es el emperador ese. Sí. Ahí atrás. El emperador, el fundador de Suichu. Bernardo. Bernardo. No me pudo decirlo. Bernardo Neusta. El nefasto Bernardo Neusta. El nefasto. Ha pasado aquí su velorio de cortina en varias temporadas de Hora Libre, ¿no? Exactamente. Hermoso. Hablando de Hora Libre, no dijimos que acaba de comenzar Hora Libre. Estamos en una nueva emisión aquí de viernes, una vez más por la M690, por la web de La Retaguardia también, en el www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, iniciamos el programa de esta manera, distinta tal vez, o como siempre, o rara como siempre. Y bueno, todo este derrotero que viene a raíz de la jueza Barubudía. Exactamente. Y una vez más volvió a ser noticia después de 30 años, 40 y esto años, ¿no? Ya te confirmo cuándo fue. Esto. Pico. Sí, sí, 25 años hace de esto, más o menos. Sí, la jueza que sigue estando, tiene 80 y pico de años. Ahora vamos a confirmar cuánto, pero tiene 80 y pico de años. Recordemos que los jueces casi que se retiran cuando quieren, sí. ¿No? O cuando no operan para el poder de turno y los bajan. Claro. Porque esta jueza también en su momento había tomado la determinación de intervenir el PJ Nacional. En el 2005, que el dualdismo denunció que era una maniobra del kirchnerismo. ¿Vieron cómo se da vuelta la tortilla todo el tiempo? Ahora Barrio Nuevo lo llama Dualde, ¿no? Claro, ahora Barrio Nuevo lo llama Dualde para así que, bueno, los jueces se acomodan al poder de turno. Y, bueno, es el caso de esta jueza, Servini de Cubría, es bastante. Decían Barubudía, como se dice, no sé bien cómo es. ¿Por qué? Porque ella había prohibido que se la nombre. Exacto. Si se la nombraba, podían tener un problema judicial. El problema de tanto, entonces ellos inventaron esa palabra, esa frase para nombrarla. ¿Cómo hay jueces, ¿no? que pasan a la historia? En realidad no sé si a la historia, no por algo buenísimo, digamos, sino por sus. Por su forma de actuar, pero viste cómo ahora es Bonadío, ponele, es como determinados jueces terminan siendo como, no sé, estrellas, ¿no? Sí, como muy mediáticos también. Yo creo que particularmente Servini de Cubría quiso jugar una carta que le salió el tiro por la culata en ese momento, porque logró la perspectividad, creo que es transgeneracional. El conocimiento de su nombre a raíz de esta protesta o este acompañamiento que le hicieron a Tato Bores todos estos artistas y bueno, con esta especie de escrache censurado que le hicieron públicamente, sí. Cuando lo que iba a hacer Tato iba a opinar sobre alguna medida que había tomado en ese momento o alguna participación, no recuerdo bien cuál era el tema puntual, pero bueno, le hubiera convenido que la nombre al pasar en el monólogo y que quede su nombre perdido en la inmensidad de palabras que salían de la boca de Tato Bores cuando hacía sus monólogos, y no, bueno, que quede perpetuada como la jueza Barbudubudía. Exactamente. Volviendo un segundito a lo que decía Nati sobre Bonadío, siempre que se nombra Bonadío, y lo busco porque no recuerdo bien en qué momento de la historia fue, un hecho poco recordado fue que Bonadío mató por la espalda a una persona, ¿sí? Esto fue, si no me equivoco, en el año 2001, ¿sí? Un poco antes de diciembre de 2001, fue en septiembre, alrededor de septiembre, él estaba usando balas huecas, balas de punta hueca, que están prohibidas, ¿sí? Que no se pueden usar, ni siquiera, bueno, la policía ni siquiera debería usarlas, ¿no? Bueno, no pasó nada con Bonadío. Disparó a matar con bala hueca y el tipo... No tuvo que dar mayores explicaciones de su versión sobre lo que había pasado y rápidamente lo desprocesaron. Ese es el poder judicial que tenemos, no es solamente en Argentina, digo, en este tipo de sociedades capitalistas y democráticas, entre comillas. Sí. Bueno, les decíamos que esto es una nueva emisión de Hora Libre. Arrancamos de esta manera en este día viernes. Lo dije, pero lo vuelvo a repetir, nos están escuchando por el aire la M690, también por la web de la Retaguardia, pueden hacerlo a través de la aplicación que tiene la Retaguardia para que nos escuchen desde sus celulares. Y bueno, ahí Natacha me está dando el ok para que vayamos a escuchar un tema y volvamos con más Hora Libre. Oh, El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es no delito. Es delito. Volvemos con Hora Libre. Y bueno, uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a comenzarlo. Vamos a arrancar con el audio, Nati. Sí, vamos a escuchar a Daniel, ¿me escuchan bien ustedes? Perfecto. A Daniel Brailovsky, que es doctor en educación, licenciado en educación y magíster en educación con orientación en gestión educativa, y nos va a contar de qué se trata y qué es UNICABA. Hoy estuvimos en la Comisión de Educación acompañando una de las sesiones de la comisión en la que está presente la cuestión del proyecto que el gobierno quiere presentar para disolver 29 institutos públicos de formación docente. Y planteamos algunas cuestiones que tienen que ver con la ideología que subyace a este proyecto, con las intenciones políticas que subyacen a este proyecto y con el modo en que todo esto se presenta enmascarado de reforma progresista. Una de las premisas de base de este proyecto es que el futuro ya llegó, que el cambio tecnológico y su correlato social son inevitables y vertiginosos, y que la educación tiene que adaptarse a toda costa a estos cambios de un futuro que ya llegó. Los educadores creemos que la escuela no está para adaptarse a un futuro que ya llegó, sino que la escuela está para conservar la cultura, transmitirla y transformarla. No transformarla en el sentido que ellos plantean del emprendedorismo, sino transformarla en el sentido de lograr la prosecución de un mayor nivel de igualdad, un mayor nivel de profundización en la construcción de subjetividad y de ciudadanía. Nos preocupa muchísimo esta idea del cambio tecnológico naturalizado como algo que se impone a una época. Es decir, el cambio tecnológico es también un cambio que está dictado por los grandes mercados de capitales, por las empresas que comercializan la tecnología, y proponer que la escuela tenga que adaptarse a ese ritmo de cambio es de alguna manera una subordinación de los ideales educativos a los ideales del mercado. Nos preocupa también el concepto de emprendedurismo, que está es en la palabra de cabecera de esta reforma, de este proyecto de reforma, y nos preocupa porque si uno lee algunas definiciones de emprendedurismo, uno enseguida encuentra la profunda incongruencia que hay entre la idea de emprendedurismo y el lugar del maestro. Voy a leer dos o tres definiciones de emprendedurismo. Proceso en el que una persona lleva su idea a convertirse en un proyecto concreto con fines de lucro o de beneficencia. Aplicación del talento innovador para engrandecer una empresa. Intento de empezar una nueva empresa convirtiéndose en su autoempleado. Encontrar una oportunidad de negocio que no está siendo explotada. ¿Cuáles de estas definiciones son coherentes, son consistentes con la función del maestro? La idea individualista de salvarse, de lograr el éxito individual en un contexto competitivo contrasta fuertemente con la ética de un maestro, que es la ética del dar, de la transmisión, de la donación, de la hospitalidad, de poner la mesa para los alumnos, esperarlos y construir juntos una imagen del mundo deseado. En su conjunto, la reforma que subyace al proyecto UNICABA y que se presenta como la creación de universidad y que en realidad consiste en la destrucción de la formación docente de gestión estatal de la ciudad de Buenos Aires, es preocupante no solo por razones pedagógicas, sino también por razones que tienen que ver con el gobierno de las instituciones de formación. Se estaría reemplazando un gobierno democrático con autoridades elegidas por el voto directo de los estudiantes, de los docentes, de los distintos claustros de la vida académica, por un rector interventor designado por el jefe de gobierno y que a su gusto y capricho dictaría un nuevo estatuto que derogaría la aplicación del estatuto del docente actualmente vigente para los institutos de formación y tiene entonces también fuertes consecuencias laborales. La comunidad en su conjunto está rechazando este proyecto de una manera rotunda, unánime. En todos los debates se alzan fuertes voces en contra de este proyecto y el oficialismo guarda silencio. Guarda silencio porque se trata de un proyecto indefendible. Todavía nadie públicamente lo ha defendido ni ha dado argumentos. La única aparición vergonzosa, bochornosa, del ingeniero químico Diego Meirinho, subsecretario de Innovación Educativa en la legislatura la semana pasada, fue brutalmente refutada por las intervenciones de hoy de todos los colegas de distintos institutos. Fue una presentación, digo, bochornosa y vergonzosa porque fue escueta, acotada, totalmente falta de fundamentos y en ella volcó una cantidad de informaciones falaces o simplemente erróneas. Por eso la preocupación de la comunidad educativa, que más unida que nunca, está trabajando para que este proyecto se retire de la legislatura y agradecemos, por supuesto, a los legisladores comprometidos con la educación pública que apoyan la lucha de la comunidad educativa. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo, Ferreira, con lo que están diciendo? Bien, habló bien Brailovsky. Me hizo acordar a un jugador del Boys en un momento. Sí, igual... Ya lo dijo y ya planteó en ese tono de voz, la gente sabe que usted tiene diferencias con Brailovsky. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por el tono de voz, no, se sintió, lo sentí así, yo no lo conozco Brailovsky. No, habló bien. Lo que pasa es que justo estaba pensando en... Aclárelo porque después nuestros fans le van a... No, van a hacer para un nada. Piquete a Brailovsky gratis. No, está bien lo que plantea Brailovsky porque pone el eje en algo importante. Estamos hablando de lo que está planteando el macrismo, de la reforma de los 29 institutos de formación docente de ciudad. Entre ellos, lugares emblemáticos como el Joaquín M. González, por ejemplo, que han formado y siguen formando docentes tanto de nivel primario como de nivel secundario, con realmente una formación buena. ¿Sí? Mi padre, hoy jubilado, docente, pasó por el Joaquín M. González. Claro, que son momento. Los argumentos, Mati, son realmente... Mi hermana se recibió diplomas la semana pasada. Ah, mira, bueno le enviamos las felicitaciones. Sí. Ah. Le dieron dos medallas. Tengo bien. Una hermana nurse. Muy bien. ¿Qué fue? ¿Con diploma de honor? Mejor promedio. Ah, claro, diploma de honor. Diploma. Ah, bueno, muy bien. Sí. Bueno, un bregante. Armaron cinco, alguno tenía que embocarlo. Igual es como los Simpsons, vio que cuando Lisa tiene esa duda existencial sobre su ADN y aparecen todas las mujeres fuertes de Simpsons, bueno, acá fue algo parecido. Claro, claro. Bueno, está muy bien. Retomemos, por favor. Ahí está, muy bien, bueno, la voz. La voz de la conciencia. Del décimo infierno. Tienen que poner esos coros benedictinos, no sé si se llaman así, pero... Bueno, seguimos. El proyecto, está bien lo que plantea Brailovsky porque pone el eje en algo que es importante, que es que el macrismo va, no por la reforma solamente de los institutos de formación, sino por una reforma estructural del sistema de educación en la Ciudad de Buenos Aires y ahora que tiene el poder a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires lo está haciendo hace rato. Claramente desde hace años es necesaria una actualización de las currículas, de la forma en que se dan o que se enseñan algunas cuestiones en las escuelas. Parte de esto tiene que ver con lo que es la educación sexual que nos está implementando. No se implementa, exactamente. Lo hemos seguido y vamos a tener la material para seguir profundizando sobre esto en este bloque, pero digo, una reforma educativa como la que se necesita a nivel nacional, que debe ser revisada a nivel regional también, ¿no? Porque cada región y cada lugar del país debe tener sus particularidades. Una educación que se merece ser más abierta, más inclusiva, no restrictiva de esta manera. Claramente en la iglesia de la meritocracia la teoría y la práctica de este, de estos emprendimientos, emprendedurismo es la palabra sí. que usa este señor Andy Freire, nefasto, otro de los regalos de Andy Kournesov y toda su banda, que lo ha posicionado en, por lo menos en la mentalidad o en el oído porteño, a creer de que ese tipo tenía algún tipo de inteligencia o que era práctico para algo. Y bueno, nos trajo esta palabra nefasta que lo que busca es no solamente generar una horda de jóvenes y jóvenes parte de la mano de obra barata que van a generar con estos intercambios, estas supuestas pasantías, sino que van a ser un vaciamiento de contenidos, nada, importantísimo. Sí, en vez de profundizarlo, los van a vaciar. Digamos. Exactamente, hay algo clave de lo que decía Brailovsky, que es uno de los meollos de la cuestión con respecto a Unicaba. Unicaba está planteado de manera tal que la designación de su rector cae en manos del Poder Ejecutivo porteño, es decir, lo designa directamente el jefe de gobierno. En ese sentido, esto es muy diferente en la actual elección de los rectores de los institutos de formación docente, donde hay una participación no solamente de las autoridades escolares, sino también de parte de los centros de estudiantes y de los alumnos y de las alumnas. Entonces, aquí está una de las explicaciones. Digo, si yo quiero bajar una determinada, digamos, un determinado lineamiento para ciertos contenidos, lo que hago es crear una universidad única que contemple y que valide los títulos para que después esas personas puedan trabajar. Y si los profesores son creados en el emprendedurismo, y bueno, pensemos en, no sé, supongamos un pibe que ahora empieza a cursar un profesorado, y que además viene tal vez de una secundaria, de una primaria, donde también le meten la idea del emprendedurismo. Y bueno, la idea del emprendedurismo es, bueno, zafar como se pueda, no reclamar ningún. Exactamente, es un individualismo. Exactamente. Igualmente, yo creo que más allá de las diferencias que uno puede tener con este concepto absurdo y nefasto, como todos los que plantea el macrismo, nada, en todo caso debería tener espacio como un taller, como una modalidad, como una especialidad, por si alguna familia o algún niño quisiera estar en este tipo de conceptos, como bueno, puede haber un. Recuerdo estas últimas semanas hablaba con mi viejo que laburó en el Corredor Sur, que usted lo conoce, muchos de los colegios que a fines de los 90, mediados del 2000 se empezaron a construir, a refaccionar o mejorar, entre comillas, ¿no? En lo que es el Corredor Sur del Riachuelo, de la parte sur de la ciudad de Buenos Aires, tuvieron una orientación, por ejemplo, en nuevas tecnologías, computación, comunicación social, radiofonía, digamos, tratar de estar aggiornada. Salir del formato este cincuentoso, sesentoso del bachillerato con salida laboral, de no sé qué administrativo, técnico, bueno, como empezar a ampliar, pero bueno, claramente el emprendedurismo podría ser una pata más dentro de todo el sistema educativo, pero no la ley que rija los contenidos y las formas, ¿no? Exactamente, exactamente, Mati. Nati, ¿tenemos otro audio para agregar al tema? No. Sí, tenemos otro audio, se trata de la intervención de nuestra hermosísima compañera Eugenia Otero, que es profesorado justamente, es docente del profesorado Joaquín B. González, en realidad no es profesorado, es instituto, el postítulo sí. de Educación Sexual Integral, y tuvo la oportunidad de poder intervenir en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. Y bueno, escuchamos a ver cuál fue su intervención. Mi nombre es Eugenia María Piñotero, docente del postítulo de Educación Sexual Integral del Instituto Joaquín B. González, del que hablaba Natalia, la alumna de Joaquín, que habló primera. En principio, contarles que este año nos pasó que tuvimos 546 inscritos en el postítulo, y eso en principio nos pone contentas porque sabemos que hay mucho compromiso por parte de las y los docentes en la ESI. Pero también contarles que sentimos mucho dolor y mucha impotencia porque solo podemos albergar a 250 personas en el postítulo, es decir, que van a quedar 250 personas sin cursar, y sabemos que cualquier criterio que pueda definir quién queda fuera y quién entra es injusto, porque el Estado tiene que garantizar que se capaciten todas. Obviamente realizamos un pedido de ampliación de comisiones, pero no somos muy optimistas. La inscripción del postítulo crece cada año desde que se creó en el año 2009. Uno de los argumentos que se utilizan para sostener el proyecto de la UNICABA es que, bueno, el proyecto de creación de la UNICABA, que en realidad es un proyecto de destrucción de los 29 institutos de formación docente, es que hay poca matrícula de ingreso. Y yo les estoy contando que solamente en un postítulo en el FAMIL hay 546 inscritos. La inscripción sabemos que crece todos los años porque hay muchos docentes preocupados por garantizar el derecho a la ESI en niñas, niños y adolescentes, pero también hay muchos docentes preocupados porque no saben cómo responder a algunas situaciones que aparecen en el aula y para las que se sienten desinstrumentados. Esto tiene que ver con situaciones de abuso sexual, situaciones de violencia, situaciones de embarazos no intencionales en las niñas o adolescentes, situaciones de discriminación por orientación sexual, situaciones en las que las instituciones vulneran los derechos de las niñas y los niños trans. También sabemos que la inscripción crece todos los años por nuestra trayectoria, ¿no? Porque durante todos estos años hemos formado docentes y les hemos brindado instrumentos justamente para que puedan responder a estas cosas. Pero también sabemos, y no podemos de ninguna manera subrayarlo, que también la inscripción crece todos los años porque somos parte de una institución como el Joaquín Leo Sales, que durante más de 100 años ha demostrado excelencia académica y ha formado docentes de manera pública y gratuita. Y también ha demostrado estar siempre a la vanguardia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice: escuelas del futuro necesitan docentes del futuro. Y plantean esto como uno de los ejes de la reforma educativa, como si los 29 institutos de formación docente formaran parte del pasado. El Joaquín, como lo llamamos quienes hemos pasado por sus aulas cariñosamente, fue el primero en dar respuesta a las demandas de las leyes 26.150 y la 2.110 de la ciudad, que demandaban justamente que se formaran docentes para la educación sexual integral. Y también fue uno de los primeros en incorporar a la currícula de sus profesorados la educación sexual integral. En los proyectos se habla de jerarquizar la formación docente, pasando de ser terciaria a universitaria, y sin embargo yo les cuento que ninguna formación docente universitaria está incorporada a la ESI a la currícula. Y en este proyecto UNICABA, esta universidad a la que no le queremos dar entidad, en ningún momento se explicita la importancia de la ESI. Los institutos de formación docente fueron pioneros en esto como en tantas otras cosas. Y lo más importante que queremos contarle también es que mientras la importancia de la ESI está como siendo valorada en todos los espacios, nuestro postículo está en peligro. Está en peligro primero que nada porque el proyecto de la UNICABA describía los 29 institutos de formación docente y nosotros formamos parte de uno de ellos. Pero por otro lado, porque a pesar de que el gobierno de la ciudad afirma entre sus logros una mayor inversión en educación y mejores salarios, nuestra situación es precaria e inestable. Todavía no tenemos resolución de la Dirección de Formación Docente que garantice la cursada de la Corte de 2018. Este año el Ministerio de Educación de la Ciudad intentó recortar nuestro postítulo, cuestionando por un lado la duplicación de comisiones que pudimos conseguir el año pasado, cuestionando la pareja pedagógica, cuestionando el funcionamiento de dos cortes simultáneamente, e incluso intentó impedir el comienzo de la nueva corte, objetando el comienzo de la inscripción. Nosotras decidimos abrir la inscripción, junto al profesorado Joaquín González, que nos ha acompañado en todo lo que decidimos. Decidimos abrir la inscripción a pesar de todo eso, y decidimos comenzar la cursada de todas maneras. Como nuestros contratos son precarios e inestables, y no somos parte de la planta de Joaquín, no tener resolución implica, entre otras cosas, que no cobramos el mes de marzo, que no vamos a cobrar el mes de abril, y que no vamos a cobrar hasta que haya resolución. Y ya nos han advertido que no hay designación retroactiva, por lo que no vamos a cobrar estos meses de trabajo tampoco después. Para nosotras es contradictorio sentir tanta bronca y tanto dolor en un comienzo de cursada, y para nosotras es contradictorio porque cada cursada nueva es una fiesta, y cada cohorte que egresa significa cientos de docentes que salen a pelear por los derechos de las chicas y las chicas, y eso para nosotros es una fiesta y nos pone contentas. Y sin embargo estamos muy, muy dolidas por esto que está pasando. Muchas gracias. Bueno, ahí la escuchábamos a Euge con sus palabras tan sentidas. Y yo, mientras escuchaba el material antes de que lo pasemos al aire y también charlando con Euge, nada, me surgen varias cuestiones. Una de ellas es principalmente la importancia de lo que es la educación sexual en los colegios para, sobre todo ahora que estamos en un contexto, en un momento, en un presente bastante, a mi parecer, positivo con respecto al debate y a la próxima aprobación de la legalización del aborto. Y la educación sexual en los colegios es indispensable. Muchos de nosotros no sabemos lo que es tener educación sexual en los colegios, y si lo tuvimos fue porque tuvimos maestros muy copados. Pero también a mí me surge, y eso es como también un poco la angustia que me provoca, es hay nenes, nenes y nenas y niñes, para ser más general, que solamente van a escuchar la palabra preservativo o menstruación o eyaculación en un colegio, porque en la casa no tienen esa información ni la van a tener, y me estoy refiriendo a los niños pobres. También existe con la clase media o la alta que pueden llegar a tener algún tipo de información, claramente, pero si hablamos precisamente de los niños pobres, seguramente que van a ser los más afectados si se sigue adelante con este cambio en la educación porteña que quieren hacer, y sobre todo el no implementarse en la educación sexual. Hice toda esta ensalada porque es lo primero que me surge, ¿no? Es como, nada, eso. Sí, Nati, claramente, además de lo que respecta a la educación sexual integral, que era de lo que hablaba María Eugenia, y que ahora volvemos a eso, el objetivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la educación pública, yo ya lo vengo diciendo hace rato y no estoy descubriendo nada, ni soy un tipo inteligentísimo por esto. Sí, el modelo a seguir es el modelo chileno, lo afirman los intelectuales macristas cuando van a la televisión y le preguntan sobre cuál es el modelo a seguir o cuál es el ejemplo. Y el modelo chileno plantea esto, plantea que la educación pública tiene que ser para aquellas personas que no pueden pagarse una educación privada, y la educación pública es una educación que no es de calidad. No lo han podido hacer por la histórica resistencia, no solamente de los docentes, sino fundamentalmente de los estudiantes, tanto a nivel universitario como a nivel terciario y secundario, porque hay que sacarse la careta y decir que los estudiantes han mostrado mayor resistencia que muchos docentes a estas modificaciones. Si uno hace un recorrido por el porcentaje de docentes que votaron al macrismo, realmente deja muy mal parado el universo docente esa estadística. Y es así, la educación pública cada vez está más deteriorada, y uno lo nota. Yo soy trabajador de educación pública, trabajo en Soldati, y la verdad y lo cierto es que el comedor cada vez, la comida es peor, trabajo en una escuela invadida por ratas donde nos quieren hacer trabajar igual, y hay pocas vacantes, quieren mandar a los pibes a escuelas que quedan en zona norte sin proveerles un micro, y en el caso en que la familia no pueda, se quedan tal vez sin cursar un primer grado. O sea que claramente hay una idea de, bueno, la familia de clase media empobrecida o de clase popular que puede llegar a pagar una escuela privada, porque hay algunos que hacen un esfuerzo muy grande, sobre todo a nivel secundario, que hay menos todavía que a nivel primario, lo hace. Paga una escuela parroquial, ¿no?, que sale barata, muchos becados. Y bueno, y la educación pública cada vez se deteriora. Escuelas parroquiales que a veces cobran cuotas tremendas y tienen subvencionados todos los sueldos por el Estado, ¿no? Exactamente. En estos arreglos nefastos que desde hace varios años tiene la Ciudad de Buenos Aires, desde antes del macrismo, con la curia y con buena parte de la derecha católica, ¿no? Exactamente. Y con respecto a la educación sexual integral, que era lo que planteaba María Eugenia, que es una de las docentes de ese postítulo, que es uno de los pocos postítulos que existen que no sean pagos, que en donde los docentes de primaria se forman para aplicar la ESI, que es ley, ¿sí?, desde el año 2006, y que uno que trabaja en colegios todo el tiempo se da cuenta lo mucho que hace falta, porque hay docentes que realmente son nefastos cuando hablan de educación sexual integral. O sea, parece que estás hablando con un ladrillo, porque realmente es tremendo en todo sentido. Y la cantidad de inscriptos que hay y que hubo, y cuando uno habla con docentes, lo que conocen ese postítulo y lo interesados e interesadas que están muchas en hacerlo, da la pauta que el Estado debería invertir en eso. Y sin embargo no lo hace. Y se cae la careta, por ejemplo, en los debates o en los argumentos de algunos funcionarios públicos que hablan cuando defienden la no legalización del aborto de profundizar la educación sexual. Están haciendo exactamente lo contrario. Entonces, claro, no chamullen más, sáquense la careta y digan que no quieren legalizar el aborto porque tal vez no les gusta que la mujer renuncie a ese mandato social de ser madre, por ejemplo. Y bueno, por lo menos estarían hablando sin eufemismos y sin hipocresía. Sí, es como, es difícil separar los temas y que un tema no te lleve al otro, pero también pensando en esta, en esa hipocresía que vos mencionás, Rodri, con respecto a la comunidad educativa y a la hora de llevar a un pibe, de llevar a tu hijo o hija al colegio, y que después especifiques claramente que no querés que reciba educación sexual, pero después sos uno de los pro vida. Entonces, nada, digo, las cosas tienen que empezar a ser claras, que la gente empiece a ser realmente sincera, porque ya a uno le causará si el bebé, el no sé qué, el no sé cuánto, pero hay, al menos decidí, sos pro vida, entonces bancate y tratá de abrir un poco la cabeza y que tus hijos reciban la educación que corresponden para que después no tengan que llegar a esa situación, salvo las violaciones, que ahí ya hablamos de otro tema, pero lo que pasa es que me parece, es que Nati, que pero es un derecho y es una ley, viejo, hay que, entonces hay que, después o esto, porque esto también viene a colación un poco en calentura, que un tema lleva al otro. Hoy la escuchaba a Michetti en no sé qué foro latinoamericano, de no sé qué soronga, hablaba de que, por ejemplo, cómo hacer con la violencia, que la violencia, que cómo hacemos. Hay que prevenir la violencia en las manifestaciones. No, bueno, entonces un corchazo, no, un corchazo tiene que ir, una bala de goma tiene que ir a las piernas para no matar a una persona. Entonces, digo, a lo que voy relacionado con lo que decía recién de la educación y demás, ya me perdí lo que le iba a decir, pero porque venía lo de Michetti, ya me va a venir de vuelta a la cabeza, pero estaba bastante caliente. Sí, igual, bueno, Michetti es una de las mujeres que sostiene una de estas posturas. Yo lo que creo que lo que le falta aceptar y avanzar para que podamos crecer como sociedad, es que en las acciones privadas de las personas y lo que suceda con lo que tiene que ver con la salud y la educación, tiene que haber un carácter laico. Después, si uno quiere tener un colchón más lindo, bueno, júntese plata y páguese la clínica privada para tener ese colchón y ojalá no tenga la suerte de Pérez Volpín. Y con la educación pasa lo mismo. Si uno no quiere que su hijo reciba cierto tipo de información, bueno, páguese el colegio privado que tenga que pagar. Pero digo, esto a esta altura de la humanidad atrasa más de 50 años. Ya en esos países que nos ponen como norte, como elitistas que tenemos que mirar de Europa, aprender, hace 50 años que se habla de educación sexual en los colegios. Hasta los gringos, que son unos nefastos ortodoxos, tienen educación sexual. Obviamente debe haber estados y escuelas que debe dejar mucho que desear por el carácter y por la idiosincrasia de ciertos sectores de la sociedad norteamericana. Pero digo, ya no resiste ningún debate esto. Me acordé, Rodri, hago el paréntesis muy rápido. Me acordé porque lo había relacionado con Michetti. Porque Michetti, terminando su discurso muy bonito, diciendo, bueno, esto, lo de la represión no va, pero al mismo tiempo la gente va y revolea piedras en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Y que tenemos que entender que a todos los ciudadanos nos regula la ley. Bueno, la ley de educación sexual integral es una ley. Claro. Entonces, la ley hay que respetarla para algunos momentos y para otros no. Es como lo que también veníamos hablando con Rodri virtualmente en las redes. Para unas cosas sí, para otras no. Siempre lo mismo, como... Pará, no me hagas cerrar a mí, que aparte Rodri tenía ganas de decir algo. Ah, perdón, no había visto el gesto, perdón. Bueno, lo voy a cerrar porque no quisiste cerrar vos, sino me parecía atinado lo que habías dicho. Y casi que me olvidé lo que iba a decir. Porque te estaba escuchando atentamente. Entre yo que vine dormido y ustedes que están olvidadizos, estamos. Es viernes, es verdad. Bueno, ¿puedo llegar a conseguirles a los dos una Bastainer? Muy bien, me parece muy bien. Es muy atinado. Es muy atinado eso. No, que como vos decías, Mati, en los debates que se están dando en torno a la legalización del aborto, que Nati recién dijo algo que para mí es un deseo, pero es un deseo que yo siento por lo menos que está cerca, que es la legalización. Ella en un momento dijo, porque cuando se termine legalizando, como si fuera, digo, cuando vos vuelvas a tu casa en bicicleta, porque tengo la bicicleta en la puerta y efectivamente voy a volver así, y yo creo que estamos cerca, pero porque además hay ciertos argumentos de un lado que realmente sorprenden, de un lado que es inesperado, pero cuando escucha los argumentos en contra, son de la época de la Inquisición. Son tremendos. O sea, la verdad es que hasta algunos defensores de la no legalización se agarran la cabeza. Sí, no, aparte hay una cuestión que es nefasta, ¿no? Se sigue planteando como argumento que la legalización va a traer una horda de mujeres yendo a abortar. Eso no va a pasar. No va a pasar, no hay mujer que quiera pasar por ese proceso de ninguna manera, de ninguna forma. Eso mismo, porque ninguna de nosotras quiere abortar, digamos. Esa es la realidad. Y nada, para todos aquellos que con conciencia hemos acompañado a parejas, a compañeras de lucha, en estos procesos, tampoco es grato para nadie. Es una carga que uno la va a llevar adentro porque conlleva un montón de cuestiones emocionales, psíquicas, físicas, para las cuales lamentablemente por esta falta de educación de la que hablábamos no estamos preparados para afrontar, no estamos preparados para tener esa contención ni preparadas. Y ahora me acordaba para cerrar, ¿no? En esta cuestión de la actualidad, de las redes, de la información, para todos los que nos estén escuchando, los miradores de series, los que cuando tienen un domingo aburrido ponen Netflix al toque. El año pasado en uno de esos fines de semana largos con Nati nos fumamos en un fin de semana la primera temporada de una serie que no sé si va a llegar a tener segunda temporada. Se llama Blow, la serie en Netflix, y plantea de un lugar con algún tinte humorístico la creación de la primera liga de lucha libre de mujeres en Estados Unidos en los 80. O sea, utiliza ese hecho que sí sucedió en los 80, que se creó la Liga de Mujeres, para contar la historia de algunas mujeres, que son las que empiezan a dar formato a ese show televisivo. Y bueno, una de las protagonistas, luego la protagonista de la serie, termina pasando por un proceso de aborto, tomando la decisión, en el medio de estar sin trabajo, de tener que aceptar esto que era raro, que era distinto, por lo cual eran señaladas, de no saber quién era el padre, y a pesar de toda esa legalidad, de existir esa posibilidad social, la serie se encarga de mostrar, por lo menos en ese momento, con mucha seriedad, con tres o cuatro cositas del dolor y lo que significa para una mujer tener que tomar esa decisión, ¿no? Exactamente. Del dolor, la soledad, la incomodidad, las trabas que hay, hasta burocráticas también en algún punto. Y bueno, no, me parecía que es un buen ejemplo para aquellos que se creen que, bueno, que nada, que la gente va a ir a hacer cola como si estuvieran regalando helados. Claramente eso no va a suceder. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. que se caiga el pozo, que me dé seguridad y encarcela a los mocosos. Gobierno, están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Gobierno, la tele no alcanza. Ni las elecciones ni la burocracia te tapan la tranca. ¿Será que soy un caprichoso? Un nene malo que no quiere aprender. Le pido al sistema que se caiga el pozo, que me dé seguridad, que encarcela a los mocosos. Loco, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un pozo. Loco, mocoso, no seas vanidoso. Lo único que se hace de arriba es un pozo. Gobierno, están en la lona. Gobierno, no toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Bueno, llegamos al cierre de esta nueva emisión de Hora Libre. Bastante intenso, ¿no? La verdad que con todo lo que está pasando, hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la educación sexual puntualmente y lo que tiene que ver con la educación en todo sentido, en todos los ámbitos. Es tanto el vacío que se ha generado, que digamos el vacío de discusión, ético, que genera también quienes están gobernando, que digo, son espacios en los cuales se deberían generar entes de discusión mucho más grandes y no sucede, ¿no? No se puede avanzar de un día para el otro con cuestiones tan profundas y tan estructurales y bueno, lamentablemente. Es lo que nos toca, habrá que estar alertos y alertas y en pie de lucha. Ya estamos con los minutos contados, ¿no, Bianchi? Bueno, si quiere, Ferreiro, le voy a traer para despedida un audio. Me parece bárbaro. Que bueno, nos mandó un oyente de Hora Libre para Lionel Messi, para darle ánimos para Rusia 2018. Así que nos vamos. Con una arenga para Lionel Messi. Sí, todo lo que ustedes quieran, pero quiero que quede claro que este va a ser el primer y último audio que va a existir en este programa para lo que va a ser el Mundial. Yo creo que después de que escuche el audio a usted le va a gustar más de este tipo de audios, pero bueno. No lo creo. Si usted está pensando lo que está pensando, es como si nunca hubiera escuchado La Libre, pero nos vamos a ir con este bello audio para Lionel Messi de un fanático, de un joven hincha argentino que desde una estación del Metrobús le dedica esta arenga. No falta nada para el Mundial. Y vos, Messi, traeme la copa, Messi, traeme la copa, traeme la copa, pulga, traeme la copa. Traeme la copa, Messi, traeme la copa. Porque Messi se lo merece. ¿Qué pasó? Era gordita, era una pequeña arenga, no era un documental sobre la vida de Messi. Pero falta ahí, porque Messi se lo merece. Termina con porque Messi se lo merece. Messi se lo merece. Messi se lo merece. Traeme la copa, traeme la copa. Ya hay que armar el tema, ¿no? Sí. Hay claramente. Que juntarse con un programita de edición y bueno, buscar algunas pistas y armar el rap de Messi se lo merece. Esto fue Hora Libre. Tengan un fin de semana, sigan en el aire de la M690, también en el aire de la Retaguardia y nos estamos escuchando la semana que viene. Con tanto resentimiento, y si no está desalado.